señoras y señores, a esta hora, ¿cómo lo escuchan? Estamos comunicados directamente desde el Vaticano con el máximo exponente de la cristiandad, el pastor de nuestras almas, diría yo, nuestra guía espiritual. Él es el Papa argentino, el Papa de los pobres, él es el Papa Francisco. Muy buenas tardes, su santidad. Ahora yo saco la espada, pará, ahora yo saco la espada y te digo, yo sono el zorro. Ay, gracias por charlar con nosotros, aquí estamos. A través de la radio pública, su santidad. Sí, lo estamos saludando, los 40 millones de argentinos, su santidad, ¿me escucha? Sí. Acá, Gabriela. Buenas noches, Barilote. ¿Cómo andas? ¿Qué me conduce, Isabella, Gabriela? Ahí va, una benedizione pronta, presto pronta, come la pulenta un minuto. Ah, sí, sí. Prontissima, una benedizione per tutti gli argentini. Bien. No me dir pa, no me dir fi, spirit, san, am. È come una benedizione, è come una benedizione di Clarín, di Clarín. Su santidad. Y bueno, no tengo tiempo para ahorrar tiempo. A ver, que al principio estábamos escuchando esa conversación que estaba teniendo con el padre José y con el padre Mariano. ¿Usted está haciendo del zorro? Sí. ¿Ves lo que pasa? Ahora se va a enterar todo el mundo. Basta, me tiene cansado. Y perfectamente, Gabi, yo sono alla pratica attorale del personaggio clásico que se llama el zorro. Ah, y zorro, a ver, discúlpeme que tengo una duda bastante importante. ¿Zorro en italiano se dice zorro, su santidad? No. No. Bueno, me han levantado la altra línea telefónica. Ah, perfecto. Sí, no, all'italiano, a questa lingua papale, solo si dice volpe. È volpe, ma volpe mi suona a pasticcia volpe. Come la pasticcia? Ah. Ricordate, non mi piace di chiamarmi come una pasticcia di menta. E discúlpeme, su santità, perché sta facendo il zorro? Aveva la signora, la volpe, la Paola Volpe. Sì. Paola Volpe. Caro, che era che andava con il mago. Sí, exactamente, con el mago Emanuel. École qua. Pero ¿por qué está haciendo? Le repito la pregunta, sí. Susana, ¿por qué está haciendo del zorro? Es porque se viene la giornata del bambino, del niño, alla domenica del anno prossimo, dell'altro anni. Perché a questo anno non hice nada. Ma perché come vi che avia la sian cosa per i bambini e mi piace di fare all'anno prossimo. Sì. Vas a pensare a preparare la Dame a hablar. All'anno prossimo mi piace di fare qualcuna cosa divertente per le pime. Ah, está bien. Pero qué linda idea, su santidad. Usted va a ser del zorro entonces para entretener a los niños el próximo año. Sí. E come la vestimenta papale viene con la capa. Sí. Y corporata. El travestimento. Este nos quedó antes del paro, ¿no? El travestimento es molto facile. Occhio. Travestimento, come mi dice acá, este gol me tiene podrido, todo me corrigen, significa disfraz. Travestimento no es que se viene un papa travesti, no, porque yo soy un hombre vecchio, y no va un papa trava. No, ¿por qué no? Ma te dico que a volte con el gorro colorito, alto, ese del obispo, appare como un obispo drag queen, con el socotruco. Alla testa, è raro, io lo vedo e dico, questo è raro. Come un obispo drag queen, igual la immagine è un poco forte, su santità. Sì, mejor... ma io quiero ser il zorro, sì, sí, bueno, non yo... è di obispo drag queen. No, está bien. Non è per il bambino, ma alla notte, gente dice, uno spettacolo per generale. Per adulto, Para adulto, está bien. Ah, Jorge, su santità. perdón. Su santidad, sí. Le voy a cambiar de tema si no se mete. Recalculando su santidad. Sí, escolto. Le pregunto, ¿vio lo de las inundaciones acá en la Argentina? Sí. Porque ahora muchos se acuerdan de lo que usted dijo sobre el medio ambiente en su encíclica. Io l'ho avvisato. Ma appare che questo Papa parla al Pepe e non mi dà bola. No. E adesso, se non mi dà bola, mancaterà. Adesso mangiate quella mandarina e fumate l'inondazione. El Papa no puede ser vengativo, Jorge. Tenés que perdonar. Tenés que mandar un mensaje de paz. ¿Me puedo sacar la montura, Jorge? No, espera que terminemos de hacer el zorro. Tenés que mandar un mensaje de esperanza. Ya terminó, callate. Vos tenés que hacer de Bernardo, así que callate la boca, hermano José. Mudo. ¿Pero qué digo? Callate, no digas nada. Bueno, su santidad. Callate, si sos el Bernardo, hermano. Su santidad. No, no discuta más, su santidad. ¿Me escucha? Espera que... Sí, ascolto. Su santidad, entonces, volviendo al tema anterior. Retornando. En la encíclica Laudato Si, usted habla del medio ambiente. Básicamente es el tema más importante del que habla en la encíclica. ¿Le gustaría explicarnos un poco su posición frente a este problema para la gente que no lo ha visto? Sí, yo te lo explico, yo te lo he escrito en encíclica. Sí. Ho detto, finiscila con questo modo di accumulazione capitalista. Claro. Perché il capitalista ti vende, vede un fiume, ve un río, e fa un commercio. Ah, ve un río e vede una montagna e fa un commercio. E vede un bosco e fa un commercio. E vede un culo e fa un commercio. No. E hai che dirlo. Mi domando, mi pregunto... Per favore, a los padres che stanno lì... Io mi domando, mi pregunto... Sì. Capitalista... Perché non ti fa un commercio con questa, con la del Papa? Te lo dico alla cara. Ora tu sei universale, non puoi essere un Papa di barrio. Sì. E ti dico che adesso che sono il zorro del Vaticano, Don Diego della Papa, voglio fare Don Diego della Papa. E voi a combattere al capitalista con questa spada, capitalista maledetto! Don Diego della Papa mi gusta. Usare una cruz per la quale il zorro è un'eresia, parete Fernando Lupi, non sei il Papa Lupi! Dámela, si la está lleno de cruces acá, nadie la usa. Su santidad. Sí, su no se enoje, su santidad. Parla ahí, papá y zorro. Sí. Señorita, pensé que iba a decir algo más, perdón. No. Señorita, dígale que queda mal que haga de Diego de la Papa, el zorro del Vaticano. No, su santidad, díganos una cosa. Diego de la Papa, yo sono el zorro. No, escúcheme, su santidad, díganos una cosita nada más. ¿De qué manera podemos evitar que el capitalismo siga destruyendo de la forma que lo está haciendo este planeta? Adesso te voy a hablar con mi papa y no con Diego de la Papa y solo. Al año 70, al año 70... En el año 70. Noi. Yo pensé que decía Annalisa Santi. Me acordé de Annalisa Santi. ¿Qué era esa ya? Al año 70. Noi abbiamo. Hay mucho vino de misa ahí, ¿no? Noi. Basta. Ahora era, no es tan tarde. Basta que la piba me preguntó cómo hacemos para que parara el capitalismo. Ma agli anni 70 noi abbiamo pensato all'uso aggressivo del ferro No, sí, del fierro. Del fierro. Anche il cagno esplotante. Es un cañón. El cagno. No. E mettiamo cagno. Ma la cosa non ha funcato bene con il cagno, con il fierro. No, en los años 70, no, claro. E adesso che io salì papa, quando salì papa, io penso, andiamo a sfruttare questo, approfittiamo, e per la notte... Sí. Cuando spunta la luna, sale la luna, aparece el bravo papa, aparece el bravo papa con una espada de Jesús y dice al capitalista: le voy a donar porque avete, le voy a dar para que tenga, porque sono el bravo papa y le voy a dar. Andiamo, ahora tornato, ave. Ay, pesa mucho, no soy un caballo. Su santidad. Van probando. Su santidad, tenga cuidado, Apunta la luna. Por favor. Bravo, papa. Tenga cuidado, usted es un hombre grande, su santidad. Yo no me chucho el dito, sorrido, no me chupo el dedo. Ma questo Don Diego della Papa, il Sor Vaticano, è un'ispirazione per il popolo tiranneggiato e tiranizzato. E avanti i bersaglieri, avanti il popolo contro il gorilla capitalista. Dove sta il capitano monasterio? Dove sta? Le dice, chiamalo Eduardo Valdés che era del capitano monasterio. Io traigo los cueros para el bongocero, también timbalero. Todos en cuero. Cuero para todos.